Gian Carlos. A lo largo y a lo ancho, así vengo yo cantando. A lo largo y a lo ancho, por el país caminando. A lo largo y a lo ancho, así vengo yo cantando. A lo largo y a lo ancho, por el país caminando. Yo te traigo la alegría, por favor pon atención. Yo no quiero que tú entres en una mala depresión. Quiero que con este canto tú te puedas liberar, a lo largo y a lo ancho de los que te han hecho mal. A lo largo y a lo ancho, así vengo yo cantando. A lo largo y a lo ancho, por el país caminando. Yo le quiero agradecer, ay, con toda la humildad, a la gente que me ha dado su apoyo y su amistad. Siempre uso estas palabras, aunque nadie se las diga, que Dios me los acompañe y que el Señor me los bendiga. A lo largo y a lo ancho, así vengo yo cantando. A lo largo y a lo ancho, por el país caminando.